estábamos empezando a querer discutir siquiera. Creo que la intervención sobre la cesión de los terrenos de Casa Merilla para el Club Boca Juniors habrá durado 40 segundos, porque ya había una patota ahí adentro que estaba insultando a todos los comuneros estaba insultando, que reclamaban algo o pedían algún tipo de política a favor de los vecinos de cada una de las comunas. Y en el momento que se empieza a exponer esto de los terrenos de la Boca, se acerca esta patota y pasa de la agresión verbal a la física y nos tira un puntazo. Eso hay que aclararlo porque en las filmaciones que circulan por los medios, viste, se ve lo que pasó después, obviamente, nuestra reacción ante, claro, ante semejante ataco. Tal cual. Pero lo primero fue una puñalada artera en la garganta que no mató a Mati, nuestro compañero, de casualidad. Por un centímetro no lo mató, porque le enganchó una vena en una arteria. Claro. Carlos, esto como vos lo mencionás, sí que vos, bueno, mencionás y la escena ya de por sí se notaba violenta de antes, incluso de que suceda el hecho de esta característica, que casi es un intento de homicidio, como vos lo describís. ¿Cómo claramente la veían venir? ¿Ustedes veían, se notaba en el ambiente, sí, la violencia, pero se veía venir que podía terminar en una cosa de estas características? ¿Es habitual que sucedan cosas así en los consejos consultivos de las comunas? Mira, te digo, el consejo consultivo de la Boca no se reunía hace más de 6 años. Ahora, que como lo indica su nombre, es un consejo consultivo, o sea, es un órgano de consulta. El pronunciamiento que pueda o no haber ahí, de ninguna manera iba a imposibilitar la venta del terreno, que ya es un hecho. Por lo tanto, era puramente político, digamos. Se entiende, ¿no? Esto es una agresión puramente política, esto es clarísimo. Incluso Angelici lo dice cada vez que puede, con esto que quiere hacer un plebiscito por el estadio. Acá hay un negociado de 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Estadio Shopping se postula como barato en esa cifra. Es un negociado para las empresas amigas del gobierno, para los contratistas, para las constructoras. Que los vecinos de La Boca y las organizaciones como Bocas Pueblo se opongan y denuncien este negociado que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que tiene que ver con que en Boca la gente, en el barrio de La Boca la gente no tiene una vivienda digna y ellos van a gastar dinero y a usurpar terrenos públicos de los vecinos que estaban planificados para vivienda digna en hacer este negociado, y por eso es un claro mensaje político. Es decir, nosotros vamos a defender este negociado con sangre si es necesario. Y creo que tiene que ver con eso, porque si no, no se entiende. Un consejo consultivo que no es, o sea, políticamente no es resolutivo ni impide la venta de los terrenos, pero los tipos van con una patota organizada y impunemente apuñalan a un compañero. Carlos, para los que, bueno, vivimos acá en La Plata o el resto de la provincia, ¿cómo es la situación política del Club Boca Juniors? Entendiendo que ustedes son una organización política también que lucha por volver un poco a la identidad y a las raíces de ese club, que lamentablemente se encuentra ya de hace un tiempo y a la fecha muy alejado de sus orígenes. Esto, lo que ha sucedido ayer, es una muestra clara de todo esto, y los vínculos políticos que se han venido tejiendo a lo largo de estos años son otra demostración. Pero ¿cómo es estar ahí, ponerle el cuerpo el día a día a esta militancia en un club como Boca Juniors? Mirá, te cuento, Boca hoy es una empresa más. Es un club totalmente privatizado, que se encuentra en su totalidad impedido para que ingrese, nosotros decimos, el pueblo a la cancha. El pueblo no puede ir a ver a Boca, porque necesita tarjeta de crédito, porque se está elitizando totalmente el ingreso, porque no hay venta de entrada, porque no te puedes hacer socio. O sea, toda una política privatizadora del club. Se desfinancian las disciplinas que no tienen que ver con el fútbol, bajo la excusa de la falta de presupuesto. Al básquet se le recortó la mitad del presupuesto, cerró el futsal femenino, se cierra el vóley. Es crítica la situación del club. Y nosotros lo que postulamos precisamente es un programa de lucha. Nos reconocemos una agrupación de hinchas de Boca independiente y de lucha. Y hay un tema que lo grafica más que ninguno, que es que en la hora de las elecciones te piden 26 millones de pesos, esto según el último balance del club, para presentarte a elecciones. O sea, ¿cómo puede ser que haya avales totalmente inasequibles para cualquier grupo de hinchas que quiere conducir el club para presentarte a elecciones democráticas? Es totalmente antidemocrático. Hoy en la Argentina es más difícil. Ser presidente de Boca tiene más requisitos que ser presidente de la nación. Es increíble. Para que tomemos noción de cómo está el club hoy en día y por qué se producen estos ataques también. Carlos, te pregunto, porque en las últimas elecciones apareció la lista de Angelici, la lista de Amear y la lista de Beraldi. Tengo entendido que Beraldi ahora se está formando parte también de esta gestión del club. Sí, sí, nosotros en la época de las elecciones denunciábamos, digamos, que eran los tres del riñón del macrismo, porque así fue, que gobernaron con el mismo libreto y que obviamente Beraldi la función que cumplía era dividir a la oposición. Tal es así que ni bien pasado 4 o 5 meses de las elecciones donde Beraldi sale a tercero, se integra la gestión del macrismo, se integra la gestión de Angelici. Se nos ríen en la cara casi. Es importante que el socio de Boca, que el hincha de Boca, y permitime decirlo, que el hincha de fútbol en general pueda estar informado, porque ahora con el proyecto de las SA, estos tipos van por todo. Quieren hacer que Boca se repique en todos los clubes de la Argentina. Claro. Y me parece que es muy importante para los que amamos el fútbol, para los que amamos, digamos, lo que es el sentimiento de ir a la cancha, que esto no pase así como si nada. Que no quede impune tampoco esto, y que se conozca que hay detrás, digamos, de lo que parece una gresca, una agresión, un apuñalamiento nomás. Sin duda. Carlos, una última que trascendió por ahí o que daba vuelta con respecto a lo que sucedió en el día de ayer. Se hablaba de un hermano de Abal Medina, que también estaba o que formaría parte y que también ha resultado. ¿Esto es así o no es así? No, mira, esto es así, efectivamente es así. El familiar de Abal Medina estaba porque, bueno, el Consejo Consultivo está plagado de organizaciones, claro, sociales. Exacto. Y políticas, digamos. No forma parte de Bocas Pueblo, pero sí se solidarizó con nosotros. En el momento que se acercó nomás, lo agarró esta patota y lo pateó en el suelo, todo. O sea, era un grupo totalmente sacado. Le pegaron a una mujer que estaba ahí también. Nosotros lo estábamos subiendo a la ambulancia al compañero casi desangrado y los tipos nos seguían tirando facazos, nos tiraban silla. Es jodido, digamos, entenderlo. Sí, me imagino. En una clave que no sea política, porque si no, uno no lo comprendería realmente. Y son esas barras que en alguna época, o estas patotas, que en alguna época también fueron abastecidas por las barras bravas del fútbol argentino, incluso la barra brava de Boca que había armado el gobierno de Mauricio Macri para mantener en control el espacio público en la ciudad de Buenos Aires. Claramente, sí. Para nosotros esto no es algo aislado, digamos, tampoco. No por lo que pasa en Boca, lo que pasa en el país es claro. Estamos hablando de un gobierno que netamente de confrontación contra cualquier proceso que luche por algo popular. Y en eso, no. No se puede esconder. Hace unas semanas habían baleado un local de... No recuerdo qué organización, habían baleado un local en la inauguración. Claro. Continuamente hay estos ataques fascistas contra grupos que uno puede tener sus diferencias, pero que jamás podría proceder de esa manera. Y a la vez, como Macri, como todo el PRO, ensalzar la República, la democracia, cuando vas a pudrir con una patota apuñalando a alguien en un consejo consultivo de vecinos. Pero nada más democrático que eso. Sí, sin duda. Carlos, te queremos agradecer por esto. Queríamos, bueno, tener la información de primera mano, que era lo que había sucedido por ahí. Bueno. Imaginamos hoy igualmente que esperemos que hoy Boca pase y estemos en los cuartos de final de la Copa nuevamente. Sí, sí, pero créeme que hoy en día están es un en tema otra. Menor. Y, sí, sin duda, sin duda. No porque no lo quiera, pero vos imaginate, yo no puedo ir a la cancha hoy. ¿Cómo voy a ir al barrio? Sí, la patota está esperando la revancha. Pero sin duda. Pero nada, creo que el triunfo más grande que puede tener Boca es sacar a toda esta lacra dirigencial que nos está privatizando la vida y que pueda ser conducido por sus hinchas.